escribo al calcetín desemparejado, al doblado que no encuentra pareja, al que me calzo para golear al adversario, al que me pongo al revés cuando tengo el alma helada, al que mi perro defeca cuando se lo come, al verde, al gris, al negro, al roto, al tomate que nunca madura, aquel donde mi abuela escondía panfleto, retales y botones, al largo, a la media, al de deporte, al que calienta mi corazón y destroza el morbo en mi cama, para todos aquellos que busco y no encuentro en mi armario revuelto.